¿Cómo le va? ¿Cómo está, señor Lucas? Hola, buenas noches. ¿Y señor Lucas Ashler? Nuevamente, buenas noches. Buenas noches. ¿Para qué le voy a decir querido... buenas noches? Hace dos horas que estamos hablando, buenas noches. Siempre hay algo que me parece re trucho en los programas de televisión o de radio. Buenos días, pero ¿cómo buenos días? Hace dos horas que estás en el estudio y te maquilló mi suegra, o sea, nada. Pero buenas noches a la audiencia, si es que hay alguien. Claro, eso era lo que le quería decir, que uno no lo saluda solamente a usted. ¿Ah no? Claro. No. ¿No sabías que no, el centro del mundo está en otro lado? No saluda solamente a Pablo. Sí, yo sé que Isabel II es más importante que Pablo Barque. Sí. Lamentablemente para el mundo, ¿no? Por un tema de poder nomás, ¿eh? Usted no crea en el poder como aquello que se ve. ¿Se acuerda de lo que decía nuestro querido amigo Kiko Nietzsche? Lo que verdaderamente gobierna el mundo es imperceptible y se mueve con pies de paloma, con pasos de paloma. Pero es el poder. Pero el poder no es... Yo ahí le creo un poquito, tomo un poquito lo de Foucault, lo de los micropoderes. Y más que como examen, como receta, ¿sabes? Me estoy convenciendo de que hay que romper todos los poderes juntos. A ver, lo copado, lo lindo que decía Nietzsche era que no existía la verdad, porque la verdad era una imposición del poder. Ajá, y eso lo va a retomar. Esa es la... El pelado, la cuestión. Esa sí es verdad, ¿verdad? Que la verdad no es verdad, es verdad. La verdad es la que impone el poderoso. Ahí está, eso sí es verdad. Se instaura como verdad y sentido de ley, de razón, de lógica, de ordenamiento. Ese enunciado, ese precepto, conclusión, axioma de Nietzsche, es verdad, ¿verdad? Sí, sí. Ah, interesante eso, ¿vio? Sí, él habla con una metáfora olímpica al respecto. No, quiero decir, esa un gente... barco donde es como un río de gente que hace de marea a un barco donde van los poderosos, cosas así. Ese era Nicky Vainilla en el episodio en el que hace que los villeros les pone música villera y le llevan el arca. Está basado en el relato de Zaratustra. Sí. Debería estar. Usted le tiene mucho cariño a... siempre lo lee a este muchacho. El colega de Diego. No, perdón, Diego. Pedro Saborido. Pedro es el sufrido. Pedro, ¿cómo es que se llama? Pedro... Saborido. Sí. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno y muy sencillo a la vez también. No se olvide usted que uno de los escritores más famosos del siglo pasado, el siglo XX, que era uruguayo, estoy hablando de Benedetti, y se tradujo a no sé cuántos idiomas, y es sumamente simple. De hecho, fue ninguneado por la academia por eso. Por la Academia Uruguaya. Te iba a preguntar qué academia, sí. Usted quería hablar de algo profundamente uruguayo. Y yo no quiero hablar de la juntada de firmas porque me estresa. Pero podemos hablar de Benedetti. No, podemos contarle a la audiencia que son dos personas, creo. ¡Bien! ¿Qué es lo de la juntada de firmas? Bien, seguramente si me escribieran esas personas que todavía no olvides. Quedaban, bueno, yo les voy a pasar, como hago siempre, el teléfono de Cinnamon, Aguardiente, Ayanagua, Oyendén y todos esos proyectos locos que tenemos, que para algo compré un chip. Les comento, si ustedes se quieren comunicar con nosotros, lo que tienen, lo con nosotros, ¿sí? Como quieran, lo que tienen que hacer es mandar un precioso mensaje a el explique cómo es eso del chat que tiene en la página de la psicosocial. Ah, claro. Porque yo no pueden me sé mandar, pueden escribir en un cajoncito de comentarios que está, ajá, debajo del reproductor de la psicosocial.org. Ahí abajo hay un plugin de Facebook para escribir, no es para comentar, es para escribir. Si estás aprendiendo a escribir, también podés usar el plugin de comentarios para aprender a escribir. Podés poner las vocales, el abecedario. ¿Cómo? Traernos recuerdos de otras vidas. Entiendo lo que, de lo me está que vos creas que sabés, de lo que te querés dar bandera, todo va ahí en el plugin de comentarios de la psicosocial.ar. No entendí lo de las vocales, si era una ironía o si era algún detalle. Pero le paso a la audiencia, a nuestra gran audiencia de dos personas, sí, que es mucho más difícil pasar del 0 a 2 que de 2 a 20. El número de WhatsApp es más 598 porque es de Uruguay, 94 510 704. Eso, por favor, quien esté escuchando, acá le habla el Barque, mande un mensaje, incluso si me detesta y está porque no tiene más remedio, qué sé yo, se le trancó el celular o la radio, y dígame, vos, soy yo. Me encantaría saber quién está escuchando, por eso yo me la jugaría quien está escuchando, pero pueden ser bot también. Ay, sí. Porque, pero ya no se puede tener un mínimo de magia en este universo de y mano. No. Bueno, sí, el mínimo, sí. Es la psicosocial.ar. Es lo mínimo de magia que queda. Es interesante que hoy tuvimos una sinergia para todo romperse. A mí se me trancó la primera mitad del programa, que iba a ir grabada y editadísima con 1500 pistas una sobre la otra. Era una demencia que incluía funk brasileño, la iglesia católica censurando las distintas sexualidades no hegemónicas y al mismo tiempo todos sabemos que hacen y por otro lado Bolsonaro dedicándole su voto para el impeachment de Dilma al torturador de Dilma. Luego Bolsonaro diciendo que era toda una gripecina. Luego Manini, el clon de Bolsonaro en Uruguay, pero mucho más inteligente, diciendo que, por ejemplo, el problema de que Uruguay no crezca su tasa de la cantidad de gente, que hace mucho que somos 3 millones, en realidad ahora somos 3 millones y medio, en parte se debe a la diversidad LGBT. El homosexualismo. Ah, que no, pará. ¿Cómo es eso? ¿Bolsonaro dijo? No, eso no lo dijo Bolsonaro. Seguramente Bolsonaro dijo algo peor. Esto lo dijo Manini, el general retirado en deshonra, y esto es así. Fido Facchini Arroyitos. No hay que nombrarlo de verdad porque genera... A ver... Sí. Un militar uruguayo dijo el ex comandante y jefe. No importa, Pablo, no ahondes en tantos detalles porque agobias a la audiencia inexistente. Ah, bueno, dígame, no, porque es que no es cualquier militar. Resumen, síntesis. No es cualquier militar. Sí, un militar uruguayo dice que en Uruguay son pocos porque hay muchos putos. No, yo creo que porque hay muchas tortas. Eso le molesta más. Eso, sí. Bueno, son excelentes esas. ¿Las tortas? ¿Y a falta de pan? No, las declaraciones. Esto es demasiado, ¿no? Tanto es así. Muy fuerte. No, pero es que usted, Lucas, te estás perdiendo el dato. Este tipo que dijo eso, que es el líder de un partido neofascista uruguayo, ¿ah?, que no es que los fascistas no estuvieran, él les dio un lugar, fundado el año de las elecciones y que tuvo un 10%, 12% de adhesiones, fue el que decidió la segunda vuelta. Es el ex comandante en jefe del ejército, que había sido puesto por el Frente Amplio, de una familia de abolengo que siempre llegan a generar. meses. O sea, hijo. Lo que dijo es... Y va para Uruguay. De verdad le digo. Somos demasiados humanos. Uruguay es el país con menor fecundidad en América Latina y el Caribe. Dos, Pablo. Ah, la puta madre, vos. Sí. Hoy estamos. Yo me permito insistir, Lucas, con lo que te dije la otra vez. Estudios Marx es una garcha. Vos me vas a decir que a la doctora Pablo no, funciona. No, es mi internet. ¿Ah, sí? Me di cuenta porque estaba cargando una página de Wikipedia y no la terminaba un montón en cargarla. ¿Y vos qué potencia contratada? Sí, hola. No, esto es subida también. ¿Es qué? No, es solo bajar. ¿Esto es qué? Subida. No sé qué. Ah. Porque tenemos descarga y subida. Ah. Sí. Y esto se maneja más en el marco de su vida, no de la descarga. ¿De la mía? No, de la mía. ¿Por qué te metes con mi vida siempre? Vos sos un atrevido, Lucas, ¿eh? No, de la nuestra, no es su vida, es nuestra. Ahora vida. No estamos al aire. Igual te lo comenté. Sí, estamos al aire. Ah, sí, está, pero me dijiste que se había cortado, bueno. No. Hay una publicación tuya. Nunca le dije que se cortó. Le dije que no salimos. La Pfizer, la segunda dosis, no me dio tanta fiebre, pero me dio problemitas en las articulaciones. Tengo las dos piernas que parecen dos elefantes, las patas de dos elefantes. Y mi perro. Loco es. Che, nadie habla, sos la única persona y para colmo. Pero vos sabés el porcentaje. Que le mínimo. Hizo mal la Pfizer. Es mínimo el porcentaje, pero es fatal. Pero boludo, a vos, a más que nadie te quiere que amar la Pfizer, te tiene que caer bárbaro, a vos te ponen la Pfizer y te hace un mejor ser humano. ¿Porque es inglesa? ¿Porque es yankee? Porque es un desarrollo, sí, norteamericano, anglosajón. Y justo a vos te prende mal. Lo que pasa es que vos te confundís. Una cosa es que a mí me guste el blues, la música derivada del rock and roll, que es una conjunción. Ari, yo te voy a explicar una cosa. Si vos me pones de vuelta la las patas... Cultura, y el idioma... Arriba de los pies, que yo tengo lastimados, vas a cobrar un cachón. ¿Está? Cachote. Cachote porque me duele mucho. Te lo vengo pidiendo, flaco. ¿Qué pasa? ¿Vos querés que yo te abra? Yo te voy a abrir, pero tenés que esperar un poco. Estamos hablando acá con nuestro compañero, la puta madre, loco. Perdón, no, el puto padre, ¿cómo se dice? Andá el manini que te cuquió. Eso. No, pará, pero ahora me tiró el celular al piso, ya. Veníamos hablando de manini. Sí, y tengo la noticia acá para leerla. Pero el tema es que el nene me tiró el celular al piso y no sé dónde cayó. O sea, no sé qué tiró, pero sonó algo contundente. Está genial, hoy es todo accidentado. Pero, loco, hoy digamos en el sentido de que es sinergia, o sea, estamos coordinadas los problemas de internet de tu casa, los problemas de la... No, fue un momento, ahora ya funciona bien. Pero todo, sí. Pero, ¿vos te acordás que yo estaba haciendo eso que vos decís siempre? ¿Hoy era realidad una apuesta osada? Hoy sí que era una apuesta osada. Y... hace media hora contaba al aire, creo que para nadie, que vos estabas realizando desde las 4 o 5 de la tarde una grabación, todo tema de edición, y que se te arruinó minutos antes de que empiece tu programa. Desde mucho antes, Lucas, yo en realidad ayer empecé a bajar la música que iba a utilizar. Lo de Greta Van Fleet... que era lo que iba a utilizar como oasis, como punto de descanso entre la demencia que iba a ser el funk brasilero intercalado con las frases de odio de Bolsonaro. La idea era burlarnos de los unga unga. Y qué mejor para burlarnos de la gente que dice que la moralidad no sé cuánto que con funk brasilero que dice Puntaría rola con boque aspirarias pa' apuntar la piroca. Puntaría rola con boque as meninas pa' saltar la piroca. Bueno, esa era una de las bases. Después decía, venga pra igreja, venga pra igreja, venga pra igreja pa' saltar con un pai. Y pasar al monseñor no sé cuánto de Madrid, hablando del flagelo de las personas que dirigen su orientación sexual de manera equivocada. Es maravilloso cómo uno puede escuchar esas cosas todavía, ¿no? En gente que tiene acceso al conocimiento. Es decir, esa gente elige, hoy por hoy, elige persistir en una burrada que ya tendría que ser obvio que cuanto más sigan tironeando del error, más tiempo van a causar a merreír el día que la gente le caiga la ficha. ¿Me explico? Sí. O sea, ¿vos te acordás lo que pasó, por ejemplo, con quienes juzgaron a Galileo? En aquel momento estuvieron como dos siglos o tres de ganadores. Capaz que menos. Hoy por hoy. Bueno, ahora volvieron los terraplanistas. Está, ya está. Me derroto solo. Yo, la verdad que no entiendo. El terraplanismo me excede. Me excede. Es fuerte el terraplanismo. Yo estaba buscando datos de emigración uruguaya. Por el tema este de Manini, que dice que en Uruguay son pocos porque hay muchos putos. En Uruguay somos pocos porque, ¿se acuerda del esquemita ese? Yo no lo puedo creer, la verdad es increíble. Un militar de carrera declare eso, ¿no? Es increíble. Pero es que no es un militar, no es un general, es el ex comandante en jefe del ejército. Era el generalísimo general. Sí, un militar de carrera. ¿Sabes por qué lo retiraron? ¿Honra? Mirá, acá tengo. En Argentina, o sea, está bien. A ver, si son 3 millones ustedes, el 10% de la población está afuera. Sí. O sea, son 3.300.000. Eso éramos antes. Ahora parece que somos 3.500.000. O sea que afuera hay 350.000. Bueno, el 8% más o menos, menos del 10%. Ahí va, pero siga leyendo. Y son datos que tienen 10 años igual. Pero, por ejemplo, en Argentina había censados 116.000 uruguayos. Y si te pones a sumar otros países, en España tenés 55.000 uruguayos. Ahí ya tenés 150.000 de los que busca Manini. De verdad, que no están. ¿Eh? Sí, Lucas, pero ten en cuenta que muchos de los que van a España van atraídos principalmente por Barcelona, donde son todos putos. Ah, tenés razón. En Cataluña hay 17.000 uruguayos putos. Sí, sí, sí. Acá pero dice, no, que hay 18.000. Mucha gente. Se están reproduciendo los... Pero esto va contrasentido. Hay que avisar a Manini. Porque se están reproduciendo los uruguayos putos en Cataluña. ¿Cómo hacen? Mirá. Cada vez hay más uruguayos putos en Cataluña. ¿Voy a hacer eso que vos siempre me pedís que no haga? Pero que funciona bien. Que es pasar algo por el parlante que tengo acá. Por el micrófono. Sí, pero llega. Algunas veces llega muy bien, sí. A mis alumnos, cuando no les anda la manera de escuchar, de compartir pantalla, les estoy mostrando, no una película, sino, por ejemplo, una pronunciación de una palabra específica, pongo el parlante a todo lo que da el micrófono al lado y suena. Mire, para que vea las joyitas que tenía en la apuesta osada de hoy. Una apuesta usada. ¿Dónde está? Acá. Hoy iba a ser algo así como signo funk. El funk es la conjunción de dos palabras, yankees. Fuck, que es coger, y junk, que es basura. Es decir, es el olor ese después de coger, ¿no? Cuando se cogió y se recogió, asociado con la música funk yankee. ¿Me oye? Sí. Bueno, en Brasil ahora hay un funk. Mire, de y manín... Bueno, después de casarse con Bolsonaro, no se podía esperar otra cosa. No, pero el funk es maravilloso. A ver, de Manini no tenía esa, pero déjeme que tengo al monseñor no sé cuánto de allá de España. El obispo carga contra los homosexuales y el aborto, obviamente. ¿Qué? ¿Los homosexuales están abortando? Sí, sí. Cuando termine de hablar el pelotudo este, te vale la pena reírse de él. Porque este tipo vamos sabe. A ver, o sea, suena bien. Voy a aprovechar que tengo un super cable y ponerlo cerca del parlante y usted me dice. Principal. A ver, ya, arrancó bien por un momento, por un pequeño momento. Pero el principal enemigo de la Iglesia Católica es la ignorancia, o sea que es la Iglesia Católica. Bueno, pero es discutible. ¿Qué es ignorancia? Escucha. No sale al aire, ¿eh? Sale al aire. No, muy poca producción. La verdad que no hemos invertido nada en los estudios de Uruguay. ¿No se oye? Nada, absolutamente nada. Qué raro. Sí, no, vamos a tener que mandar ahí 5.000 coronas a Uruguay, no sé. Pará, qué moneda tienen. A mí me parece que vos me estás diciendo eso porque vos no crees que se vaya a salir y de porfiado ni siquiera lo testeaste. ¿Al qué? Entonces, que no se escuchara. No se escucha. ¿Pero dónde no se escucha? Ni acá, ni al aire. Ah, o sea, vos decís que vos fuiste. Estás monitoreando y no se oía. Nada, no se oye nada. Ajá. Yo tengo mis dudas. Pero, ya está. Pero no salió nada al aire. No hay nada al aire. Ah. Pero bueno, nosotros... hagamos el programa nosotros, señor. Dejémonos de romper las bolas con falsos testigos y sonidos que no hay. Ajá. O sea, bien. Pero yo estoy convencido de que sí suena, pero está bien. Está bien. Usted es el que... Ahí manda. Se empezó a escuchar un eco, un monitor. Sí, muy bien. Ahí se está escuchando. Pero muy bajita. Bueno, no importa. Es una pérdida de tiempo absoluta y de demandar la atención de la gente que no nos escucha. Hola, Pablito. Bueno, no está Pablito. A ver, vamos con una tanda. Sí, ¿qué pasó? Pero es raro eso, Lucas. Lo que pasa es que si vos... Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano. Desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. La psicosocial.ar. Un lugar para estar y escuchar. Putaría, rola, convoque a menina para pirana piroca. Accidentada esta noche, ¿eh? ¡Ah! ¡Sí, você! ¡Eu quero que você me... ¡Ah, ah, ah! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! ¡Ubu! Jeibabu. Iribirabaruba. Ah, ah, ah, burubu, burubu. I am a fat, fat, fat, fat, fat. Sisi slot. ¿Cómo le va? Como no venía diciendo, que... accidentada sí. Esta noche. No, eso no está accidentado, ¿eh? Eso no está sí. Accidentado. Eso, sí. Eso... ¿Qué sí. Pasa? A usted sí. Porque no le gusta nada. Mire, esto le va a gustar. No, que no. No soy yo, Pablo. Esto le va a gustar, esto le va a gustar. A ver. Está mal de los dedos, pobre Emerson. Ah, era Emerson. O Palmer. Mire, o Palmer, a no saber. ¿Sí? What a lucky man, he was. Ah, claro, ¿ves? Ahora cuando se establece un sentido entre, claro. entre la actitud, ¿no? Explique eso, siga de largo y el lunes y el, y el rock progresivo y el rock progresivo de la década del 70, ahí hay humor. Bueno, pero esto no va a precisar establecimiento de sentido. A ver, me dejó triste porque yo pensé que usted se iba a dar cuenta que What a lucky man he was. Pero bueno, si había alguien que la sacaba era Guillermo Uría, que no nos está escuchando, y usted. Son los dos enfermos. Bueno, Emerson, ¿cuál es el que se murió de los tres? No tengo la menor idea. Tendrían que. Bueno, lo que tienen que hacer es juntarse con Kirk, ¿no? Los que van quedando. Es que es muy loco porque las formaciones son. También hay cosas solistas de Palmer, no sé si de Emerson, me parece también. Y después tenés Emerson, Lake and Powell. Te juro, se fue Palmer, sale Palmer, entra Powell. Hay algo que es más loco. Hay algo que es más loco. ¿Usted vos conocés Jethro Tull o Jethro Tull? Sí, sí. ¿Vos podés entender el concepto de disco solista de Ian Anderson? Yo no. No lo ubico. Ian Anderson es el vocalista. Sí, líder. Pero no ubico el disco, no lo escuché. The Secret Language of Birds, que tiene un tema que se llama Water Carrier. Lo podría decir. ¿Ves por qué le digo a la gente que después no entiendo por qué te pegó mal la Pfizer? The Water Carrier. Yo tengo la grabación de cuando lo presentó para Uruguay, cuando mandó la presentación para Uruguay. Porque en el mundo, así como están los trekkies que hacen sus demencias, los seguidores enfermos de Jethro Tull se juntan el día de cumpleaños de Ian. Eso me parece paupérrimo. Yo iba a ir hasta que me enteré que era cumpleaños de él, que me encanta, todo bien, pero pará. Para mí que los tipos lo quieren elevar a divinidad. Pero disimulá, Ian. No, él es un tirano. Por eso no entiendo el concepto de. O sea, ¿qué quiere decir que sacaste un disco solista? Que no, Martin Barr no te tocó la guitarra. O sea, porque todos los demás aparecen y desaparecen a su antojo. Por eso no entiendo. O sea, ¿qué es un disco solista? Sí, pero desde la misma óptica. Julio Iglesias no sería Julio Iglesias. Tendría que haber hecho, no sé, Los Chanchos Peludos, por ejemplo, ¿por qué? ¿No? La agrupación. No entiendo. Ian Anderson. No, bueno, Los Mediterráneos. ¿No? En la, no, agrupación en la cual. Los Mediterráneos cantaba, de Serrat, por favor. Bueno, Serrat no tendría que haber sido Serrat, ahí está. Tendría que haber hecho Los Mediterráneos. Porque él nunca estaba solo, claro. No, pero lo que te estoy diciendo es. No, pero a ver. Jethro Tull nace con Ian Anderson tocando la armónica y la flauta y cantando en algunos temas. Creo que era Mike Evans, el primer guitarrista que después, que fue el inventor de Jethro Tull, pero era otra cosa. Y Ian se adueñó de la banda, el otro se fue a tocar blues, que era lo que quería hacer. Siguió con una banda muy buena de blues, pero cuadrada, digo, nada innovador. Y el Ian armó para el segundo disco, que no, el This Was es el primero, ¿no? Que, y el segundo disco es el Stand Up, que a mí me fascina. Y ahí ya suena a ese rock medieval. Pero inmediatamente para el tercer disco, el Benefit, que se hace un poco más progresivo, saca uno, pone a otro, Y a lo largo de los años, el único que siguió en todas las formaciones, que no estaba en el primero porque era guitarrista, es Martin Barr, o Barré, un gordito rubio que toca la guitarra con los dioses, es el único que está en todas las formaciones de Jethro. Entonces, si vos armás, hacés y deshacés a tu antojo y escribís las canciones y todo lo demás, todo en Jethro, las arreglás todo vos, ¿qué quiere decir que sacaste un disco solista? ¿Me explico? Sí. Yo no me fijé en los créditos, capaz que todos los instrumentos y los arreglos y todo lo hizo él para el disco solista, no creo. Igual, lo que vos decías es otro tema, ¿no, Lucas? Lo de la persona, ¿no? A veces nos quejamos de las personalidades, de que necesitamos, de que el populacho necesita un presidente y que en los regímenes populistas, que en realidad son los regímenes socialistas, mal llamados populistas, tienen siempre el mismo presidente y que se pasan de hermano a padre y todo lo demás. ¿Y con la música cómo andamos, loco? Julio Iglesias, el hijo que me cae mejor, que la tiene chiquita, no sé si sabía. ¿Sabías, hijo? ¿Hijo? El hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? No, digo Enrique. Oh, casi una experiencia religiosa. A mí me encantaba. El mejor. Enrique me cae bien. El otro es un viejo fascista. Fascista no, pero un acomodaticio, servidor de Franco. Todo bien con Julio Iglesias. Bueno, pero el hijo sigue el mismo camino. No, el hijo le tocó nacer ahí y es un tipo, por ejemplo, que hizo... Es menos realista, quizás. El hijo le contó a todo el mundo que uno de sus traumas era que la tenía chiquita y ni cortos ni perezosos, una empresa de condones diseñó un condón pequeño y él le hizo la propaganda. O sea, él declaró en un programa de estos de Chimento, hace años fue esto. No, yo siempre estuve traumado porque la tengo chiquita y no consigo nunca un condón que no me baile. Es muy loco, ¿no? Hay que tener rostro. Sí, para... pero estamos hablando, te estoy hablando de hace como 20 hay años. Que creerle. Sí, hay que creerle, es verdad. Me estoy imaginando escenas en las que van personas deseosas por necesidad o por gusto de miembros viriles masculinos pequeños y llegan y dicen, toma, soy petiso y me la piso. Eso sería muy gracioso, ¿no? Es como... es más inteligente que el que se manda la parte de que tiene una cosa gigantesca y cuando le das ahí ves un... ¡Vos la tenías grande! ¡Grande tenés la vergüenza y el rostro de piedra! Pero qué cosa, ¿no? O sea... Bueno, pero yo qué sé... El tamaño, todo eso... Tiene que ver con una machiruleada natural masculina. No. Lo que tiene que ver con la machiruleada y todo eso es la relevancia que se le da en otras esferas. O sea, cómo... Es que eso incide... es increíble, porque la relevancia del tamaño del miembro está siempre supeditada a un ámbito humorístico. No es real. Está siempre para un ámbito, dice usted. Sí. ¿Cómo es eso? A un ámbito humorístico. No es real, en la realidad no tiene peso. En la realidad no ocupa tamaño tu pene. ¿Cómo? Y es así, es así. Explíqueme el sentido, si quiere. A mí me gustaría, porque tiene muchos niveles de interpretación posible lo que usted dijo. No, el más natural y el más real que hay. No nos miden el pene para ver quién es el jefe. Ah, antes sí, ¿verdad? No creo. No sé, muy, muy antes. Sí, no tengo el dato histórico. Quizás sucedió. Había cosas raras de esas. Sí, había cosas raras de esas. O sea, yo sé que en algunos lugares lo que te da importancia es, por ejemplo, el tamaño de tu panza. De hecho, a principios del siglo XX, ser gordo, ya no gordito, sino gordo, era síntoma de buena salud y de riqueza, porque no eras un tuberculoso muerto de hambre. Esa la tenías. Bueno, sí, en general la gordura era síntoma de buen... no, dato no es. ¿Cómo se dice? Referencia de buena salud. Sí, y de plata, porque no pasabas hambre. Está ahí. Y las personas blancas, o sea, las personas de piel más clara, ¿no? Se tapaban para no tomar sol, porque tomar sol significaba que tenías un trabajo al aire libre, que eras tipo un obrero manual, un esclavo. Por eso vivían todas tapadas las viejas por la calle. Bueno, en China y Japón sigue sucediendo algo parecido. La gente va a los parques o a las playas y se tapan. Van con vestidos o con sombrillas porque no quieren quemarse. ¿Ah, sí? Ajá. Pero porque quieren mantener el color blanco de su piel. Está mal visto ser oscuro. El ser oscuro. Pero en China y en Japón. Dos modelos diferentes, capitalismo, comunismo. No tiene nada que ver. Yo le diría que uno es un comunismo con un proyecto revolucionario muy extraño, si es que lo es, y lo otro no es capitalismo, sino yo creo que es una especie de imperio con mucha... El imperio, la guerra de las mafias. Es un imperio, ¿no? Un capitalismo. Sí, es cierto. Es un shogunato, sí. Es un imperio capitalista. No sé, son cosas que yo veo. Y que trato de olvidarme de las películas, porque en las películas de Hollywood no hay nada peor que la mafia japonesa. Que son malvadísimos. Sí, la rusa. Depende. En este momento sí, porque están enojados con Putin, porque los demócratas, que al final de cuentas son mayoría, están enojados con Putin porque le cagaron a la pobre Hillary. Aparte están enojados con Putin porque es el único tipo que resiste. Vos estás equivocado. Putin es un traidor de la KGB y es de derecha, tirando a ultrita de derecha. Resiste la influencia norteamericana. Es Yanquilandia. Les vende a los rusos, les vende el esplendor de los tiempos soviéticos, y con eso los que tienen ínfulas comunistas o cariño al comunismo ya está, lo dan por satisfecho. Y a los ortodoxos, no nos vamos a poner a pelear respecto a cuál es la influencia soviética o no en la era Putin y todo este quilombo, pero si Rusia guarda aún en día algo de soberanía, es gracias a las políticas de Putin. Bueno, en ese sentido, si el mundo occidental y el que ha sido occidentalizado a prepo dentro de Arabia, Kuwait, Irak, guarda algo de soberanía en tanto democracia burguesa, es gracias a las políticas de McCarthy, ¿no? Y si en Europa queda algo de europeísmo sólido, es gracias a Adolfo. ¿Querés llegar a ese nivel? Porque básicamente decir eso de Rusia es eso. Rusia, la Rusia de Putin es un sistema conservador, sí, para mantener a los ortodoxos contentos de que se sacaron el comunismo malvado. Y que no tienen la influencia Putin. Es muy creyente. ¿Eh? Putin mismo es muy creyente. Yo no sé, yo te diría que no, porque bastante. Es fiel a la ortodoxa rusa. Sí, sí, es muy muy religioso, muy fariseo, como la mayoría de los que pero lo que quiero decir es que él mantiene un estado férreo. ¿Y quién cobra? Las minorías. ¿Cómo les demuestro a los ortodoxos que desfile que en realidad es fiel a los valores nuestros? Yo de lo único que hablo es de soberanía. Es de soberanía de que el propio gobierno pueda decidir las políticas para su país. Ahora, ¿cómo son esas políticas? Es otro tema. Conservadoras, antiderechos, sí, hay todo un asunto en Rusia, claro que sí. Pero lo que estás diciendo, me parece que te estás quedando corto. Es más que soberanía, porque hace lo que quiere también con los países que anexó o los países a los que les pasa por arriba, como Ucrania. No sé si hace lo que quiere. Lo que pasa es que la influencia de la Unión Soviética fue tan grande que esos países quedaron, siguen siendo... Preguntale a Zizek, para que vos lo entiendas. No sé de qué país es Zizek. Zizek no sé si es... No, nunca me acuerdo si es yugoslavo. Zizek se considera a sí mismo yugoslavo. Él dice que todavía cree o se siente yugoslavo. Cuando entras a la casa, lo primero que ves, ¿sabés qué es lo primero que se ve cuando entras a la casa? Sí, un Stalin. Un Stalin con traje de gala blanco. Un Stalin, sí. Pero eso está en una visita que le hace, creo que The Guardian, un periodista. Creo que es The Guardian. Y se encuentran abajo, a una cuadra de la casa, ¿no? Que hay una placita y es como todo medio peatonal. Bueno, muchas partes de Europa son así, por suerte. Entonces el loco baja y ahí ya estaba el periodista esperándolo con el camarógrafo. Y dice, me alegra que ya estés acá, si no te ibas a quedar sin entrevista, ¿eh? Sí, sí, algo que detesto es que me hagan esperar. A mí me gusta hacer esperar a los demás. Vení, vamos. Entonces sube y abre la puerta. Y se topa con el Stalin, ¿no? Y le dice, no, pero no te preocupes. ¿Sabes para qué lo tengo acá? Para los giles que entran y se preocupan. No es para vos. Y ahí el loco se queda cortado, es vos una risa, pero en el fondo vos sí se dio cuenta, ¿no? O sea, le está diciendo gilazo. Sí, sí. No lo tiene para eso. No lo tiene para eso. También. Es obvio, si uno recorre la historia un poquitito y superficialmente, que Rusia no, o al menos la Unión Soviética, no hubiera podido ser lo que fue sin el carnicero de Stalin ahí ordenando y llevando adelante la Segunda Guerra Mundial. Si te vas a juntar con Guillermo, espero que lo que estás diciendo lamentablemente es cierto. Es que es así. Es increíble. El tipo fue un asesino, fue durísimo, hizo masacres. No, pero no sacó a la Unión Soviética adelante. Pero no se necesitaba todo eso. Esa es la parte de centralización. No hay que considerar a la gente por... O sea, a ver, si mató 5 millones de... 1,5 millones de... disculpa. ¿Qué era este pueblo que terminó matando de hambre? ¿Eran los ucranianos? ¿Los gitanos no eran? No. Tuvo una política en un momento Stalin, donde terminó matando a 1,5 millones de campesinos. Ajá. Me parece que eran ucranianos, mirá, no estoy seguro. Pero bueno, si a eso le sumás el desastre de la Segunda Guerra Mundial y cómo forzaban a la gente a ir al frente, más otras políticas de este pueblo queda de lado, más esto no lo puedo defender, más me tengo que replegar, más todo lo que quiera, contás 5 millones, 10 millones de muertes para Stalin. Pero a la vez tuvo un gran éxito. Y la Unión Soviética resurgió gracias a él. No es cuestión de que, tuvo tanto éxito, entonces le tenemos que perdonar lo otro, o una cosa quita la otra. No, las dos conviven en el mismo frasco, loco. Y con Putin hay algo de eso. A otro nivel, por suerte. Mirá que esa, o sea, lo que yo estoy insistiendo es que no era necesaria. O sea, que se puede pensar en lo positivo de la centralización en ese momento porque no había más remedio, ¿sí? Para poder, pero que no es algo que necesariamente sea la única solución al futuro. ¿Sí? Es lo que te decía hoy. ¿La única solución? No hay nada que sea una única solución. No, pero históricamente siempre, hace tiempo que venimos con dinastías en los reinos. Por ejemplo, bueno, en Cuba lamentablemente hay una dinastía. Es más, a mí me hubiera gustado que hubiera una dinastía. Yo quería que ahora sucediera a Raúl la hija, que es la que convenció a Fidel Castro, la que convenció a Fidel Castro y también a su padre, de que tenía que pedir perdón por lo que le había hecho a los homosexuales, mucho antes de que los países progresistas empezaran a pensar, como 7 años antes de que en Uruguay se empezara a discutir el matrimonio igualitario. Cuando revisé esa cifra, dije, lo de Fidel era en serio, porque en ese momento en Uruguay todavía estaba todo mal con los homosexuales y los comunistas. En el momento en el que Fidel pide disculpas, que yo dije, metedla, ¿sabes dónde, Fidel? ¿Qué me importan tus disculpas después de lo que hiciste? Pero no está pidiendo esas disculpas para quedar bien. Porque en ese momento no garpaba estar bien con los gays. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, todo esto es producto de la imposición bestial y estúpida que se hace a través de los idealismos a la realidad, ¿no? No me cierra la realidad, entonces vengo con un ideal, con toda una tesis, un teorema de la concha de su madre, de 20 tratados filosóficos, y hago lo que quiero. Y llega al punto que en algunos lugares del mundo se lo pudo imponer, ¿no? En Rusia, en Cuba, en Vietnam también. No, es así. ¿Qué sucede? Después las culturas afloran, la realidad aflora, las sensaciones, la historia, el arraigo, todo sí, eso. Pero vos has visto que aflore todo ese civismo, toda esta floritura cultural existente, termina surgiendo y abriendo o modificando ese ideal que vos querés imponer a las fuerzas. Ojalá vos te escucharas. Lo primero que pasó en Cuba es que nunca pudieron prohibir, por ejemplo, el comunismo cubano jamás pudo prohibir quitar del centro de la escena y del pensamiento cubano a la fe, a la religión. Bueno, pero ahí estás equivocado. Pero justamente estás equivocado. Lo que vos estabas diciendo es una virtud de los regímenes socialistas. Decime, por el contrario, en donde la pata de Occidente, a través de la globalización, con la excusa de que te vamos a llevar la democracia, justo siempre se la llevan a los que tienen petróleo o litio para los celulares, ¿no? O materias primas, como en nuestros casos. Sí, o sea, si tienes algo que me interesa, voy a ir a salvar tu democracia. No te dejo como en África, cada tanto veo si me conviene meterme o no. Es terrible, o sea, nunca se le ocurrió a nadie ir a defender la democracia de los 90, del 91% de las personas afrodescendientes de Sudáfrica que no podían votar y votaban los africans, que eran el 9. Ahí nunca a nadie se le ocurrió. Pero justamente por eso te digo, no veo que afloren esas culturas en donde pone la pata el capitalismo. No afloran. Se venden las versiones de esas culturas. ¿Lo notás? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Van a aflorar. Por ejemplo, en Uruguay, vos debes de haber escuchado hablar de la famosa garra charrúa. ¿No? ¿Le llega a ustedes ese mito de que cuando Uruguay está mal, pero de repente remonta y gana siendo el país más chiquito y estábamos perdiendo en Maracaná 2-0 y le ganamos al brasileño? La garra charrúa. La garra charrúa. Sí, sí, sí, sí. Eso sí, es una llega, que se llama apropiación. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando con Martín, y espero que ahondemos, los charrúa, guanábanos, o sea, lo que se llama la gran nación charrúa, y se les dio ese nombre ahora, fueron invitados, eran molestos, ¿no? Después de que Rivera, el primer presidente, el fundador del Partido Colorado, uno de los dos partidos históricos del país, traiciona a Artigas, que no quería un país, quería ser parte de un conglomerado de la patria grande, junto con las provincias unidas del Río de la Plata, que incluían pedazos, Río Grande do Sul y, bueno, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y no me acuerdo cuáles más. La única prerrogativa que el flaco ponía era sea siempre su capital fuera de la provincia de Buenos Aires. Después, todo lo demás lo negociamos. Y transo. Esa no transo. Y Rivera, que lo traicionó a él, de la misma manera que traicionó a los porteños que pretendían mantener el poder, traicionó también a la Liga Federal, ¿no?, de los que estaba hablando, también traicionó porque le vendía información a los ingleses, pero también le vendía información de los ingleses a los portugueses, y de los portugueses a los lusitanos, y de los lusitanos. El tipo era un, no sé, un séptuple espía, era una rata asquerosa. Y él había peleado en las guerras de independencia, era un brigadier, era importante, el tipo era crack en estrategia y todo eso, era terrible. Y Artigas, el prócer uruguay, el crack del Uruguay, de la Liga Federal, el loco era un mega caudillo, porque era descendiente de españoles, por lo tanto, era criollo, o sea, era europeíto. Era a su vez no nacido dentro, pero sí dentro del otro confín, o sea, estaba dentro y no estaba dentro. Y después, en lo que a él respecta, fue cubriendo, haciendo tic en todas las en todo lo que necesitabas para ser respetado por cada uno de los grupos. Por ejemplo, para que los charrúas, los nativos de acá, te tomaran, te respetaran, tenías que saber cazar con boleadora. Tic, dan. Para que los gauchos, los criollos, te respetaran, tenías que ser padrillo, es decir, tener hijos por todos lados. Para que te respetaran los otros, tenías que ser católico. Él cumplía con todo. Por eso andaba con Damaso Antonio Larrañaga, un cura. Era como el Merlín de él para todos lados. El tipo era un crack. Era impresionante. Y bueno, Rivera lo traicionó. Entonces, cuando lo saca, Artigas, en todo esto, tenía jefes en esa revolución que eran charrúas, gauchos, de otras partes, de otros colores. Era un crack. El tipo realmente, ya estamos hablando de 1810, 1815, estaba del otro lado. Entonces Rivera había peleado con charrúas. Cuando traicionan a Artigas, Artigas se va al Paraguay, etcétera, etcétera, y acá se hace un país de la mano de Lord Ponsonby. Oh, Lord Ponsonby, te amamos, Lord Ponsonby. ¿Lord Ponsonby fue el que quedó después de invadir el fuerte? No me interrumpa. Es un ritual que tenemos con mi amigo Adriano. Oh, pero Lord, yo le estoy preguntando. Ponsonby. No, le tengo que preguntar. Ponsonby. Pregunte. Lord Ponsonby es el que creó el Uruguay cuando callase. ¿Sí? Lord Ponsonby es el que, cuando estaba la provincia cisplatina, que nos querían absorber los brasileros, vino a negociar de parte de Gran Bretaña. Y tomando callaza en... Esto es lo que decimos para ridiculizarlos a los uruguayos que se creen que nosotros logramos la independencia solitos. Tomando callaza en Río Grande, en Río de Janeiro, dijo, ya, está bien, sí, ten razón. Y está. Y acá existimos como pedacito. Entonces, Rivera... Eso era todo arreglo de masonería, de logias masonas portuguesas e inglesas. Y también estaba la corona, ¿no? Y las coronas... El loco, el Rivera el traidor y todo eso, nuestro primer presidente, ¿qué hace? Había peleado junto a ese ejército pluriétnico de Artigas. Por lo tanto, él conocía a los charrúas, de los cuales, una vez que se logra esa independencia trucha de Estado Tapón, Artigas lo mandan en una patada en el culo, y acá se impone un país autónomo, separado de las Provincias Unidas, ¿no? Los que se van acomodando, ¿no?, las clases medias, los que tenían tierras, se quejaban de que los charrúas, que siempre habían vivido acá, andaban de cacería en las tierras de ellos. ¿Y dónde querés que ande? Si siempre vivía acá yo. Entonces, en vez de decirle, te voy a colocar por acá, Rivera, pactado esto con Oribe, que era el caudillo de los blancos, el otro partido, el que va a ser el segundo presidente, o la Valleja, siempre me los confundo. No importa. Los dos caudillos de los dos partidos pactan. Entonces, che, Rivera, vos que lo conocés, andá y sacámelos de acá, porque viste, no aguanta más la gente del interior con ley y seguridad. Son estos pardos, ¿viste? Los indios, esto. ¿Y qué hacemos? Ah, pero no te preocupes, déjamela a mí. Entonces, como él los conocía, dice, che, ¿vieron que los viejos estos viejos de clase media se están quejando de ustedes porque son planchas? ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a juntarnos por allá, en Tacuarembó. ¿Eh? Y yo tengo un plan genial. ustedes van, les voy a dar tierras en la frontera con Brasil para que ustedes frenen cualquier posible avance de los brasileros sobre Uruguay. Me van a dar una mano genial. Espérenme allá que nos juntamos todos y hacemos una comidita para festejar. Dale, dale. Bueno, van. Ay, ¿cómo andás, che? Mirá todos los vinos que te traje. Oh, y estos son de... estos son importados. Rivera, mirá que crea Rivera, vos. Se maman todos, ¿no? Menos Rivera y el ejército. Muchachos, ahora... Ese lugar se llama Salsipuedes, porque realmente salieron muy pocos de nuestros parientes. Y eso es ser una porquería. Eso es ser de una bajeza terrible. Los mató a todos. No a todos, porque algunos corrieron más rápido, pero... Sí. Ese es el genocidio charrúa que no se ha reconocido en un país que fue el primero, uno de los primeros en reconocer el genocidio armenio en manos de Turquía. Y cuando después de ciento y pico de años en Uruguay se logra instaurar la verdad, es decir, eso pasó y se pasa a naturalizar, el líder del Partido Colorado de hoy, como el quinto partido en cuanto a votaciones, y este presidente nuestro que se las acomoda para no salir en la foto ni salir ninguna declaración cuando ve que puede perder votos, bueno, los deja ahí a los de la coalición que hablen ellos. Algunos de los del bando de Manini, este neofascista, el que dice que los homosexuales son responsables de que seamos tan poquitos, sí, salieron a decir que el genocidio era una mentira, era un relato instaurado. Que no fue un genocidio. Y a los milicos les conviene decir, seguirle la corriente a los colorados, porque vos entrás a la escuela militar y tenés la estatua a Rivera, ¿no? El primer presidente. De hecho, hasta 1900 siempre ganaban los colorados, o casi siempre, y no había lo que se llama representación proporcional integral en el Senado y en diputados. Y ahí se alzó un caudillo, Aparicio Saravia, de los blancos, que como todo caudillo era sanguinario, pero tenía cosas buenas, ¿no? El loco había creado escuelitas y... Ah, pero un caudillo, un oligarca, pero tenía esas cosas lindas. Y se enfrenta al progresista del Partido Colorado, que en ese momento tenía el poder, el gobierno, el progresismo. Hace 100 años pasó algo parecido al Frente Amplio, que llamó vallismo. Pero el vallismo no quería darle la representación proporcional integral a los blancos. Y se la terminó dando porque fue la manera de transar. En ese momento vos entrabas al ejército y la mayoría eran colorados y no querían saber nada con los blancos. Creo que el momento en el que se terminó ese problema fue cuando surgió el Frente Amplio. Entonces, ahora vos vas ahí y bueno, hasta hace poco, cada vez un poquito menos, por suerte, para el país, los blancos y los colorados, este debe ser Frente Amplista. Algo terrible, ¿viste? Y aún después de 15 años de que haya estado de presidente uno de los guerrilleros más famoso y significativo, no le pasó nada a nadie, no le desaparecieron ningún hijo, no le quemaron la casa, no les hicieron nada, los trataron con seda. Es más, Mujica salió a decir que había pobres viejitos, había que liberarlos, a los pocos que estaban presos en una cárcel de lujo. Y este tipo sale con este tipo de canalladas, ¿viste? No sé, me parece que hay que saber estar a la altura cuando... El que vos pisoteaste, como Mandela, ¿no? El que vos pisoteaste pasa a tener el poder y tiene un acto gigantesco. Alguien dirá que no todos se merecen, que no todos merecen esa grandeza. La tenés ese revés, ¿no, Lucas? Luke, no. Claro, que no que hay que saber con quién comportarse con esos actos tan grandes. Es medio bravo. De todas maneras, hoy queríamos escuchar... Bueno, es una paráfrasis de no todos merecen... No le arrojes diamantes a los cerdos. Perlas a los cerdos, exactamente. Exactamente. Que a veces lo hacemos, por ejemplo, cuando mandamos a nuestros hijos de chiquitos a la iglesia de este señor, por ejemplo. En Madrid, ¿qué dice estos disparates? Ahora sí encontré la manera de que lo puedan escuchar. Bueno, pero, corregime. Cuidado, si porque es una idea complicada. La derecha también puede pensar, los poderes concentrados económicos también pueden pensar lo mismo, de la distribución, por ejemplo, ¿no? De la distribución de la riqueza en una población dada. Y si no, le tenemos que arrojar diamantes a los cerdos. No, pero esto fue al revés. No, cuidado. Ahí no estoy hablando de derecha. Que funciona para todos lados esa frase. No estaba hablando de izquierda y derecha. Yo lo que estaba hablando ahí es del que antes ganaba y perdió y el nuevo ganador. ¿Nunca viste que en las películas que te lo hacen como para que vos te convenzas de que no podés ser bueno? Porque el bueno siempre tiene que perdonar al malo, porque si no, no sería bueno. Y es cierto eso. Es bastante cierto. Si vos, cuando ganás y te imponés vos, vas y torturás y destrozás, no ya matarlo, lo destrozás, le desaparecés, le vendés a los hijos, tirás los cadáveres que no sabés ni dónde están, para que los padres nunca puedan enterrarlo. O sea, esa bajeza. El que gana después, al que vos le hiciste todo eso, no te hace esto. Es grandísimo, ¿no? Yo no sé cómo hay gente que no aprende, porque es como para que digas, pa, loco, la verdad que sos grande. Tu ideología es una mierda, tu revolución me cago en ella y te volvería a reducir. Pero me estás demostrando que sos grande. Lamento no haber estado a esa altura. A ver si se escucha esto, Lucas. A ver no si así creo sale. Que se escuche. Yo no oigo nada. Che, Pablo, yo te voy abandonando, me tengo que ir. Ante la muerte del Señor. El principal enemigo de la Iglesia Católica es la ignorancia. No tenemos peor enemigo. ¿Cuáles son las tres lecciones? Sí. ¿Qué era? ¿Del ala progresista? No. Este es el obispo de Madrid que va a decir esos disparates que yo te quería mostrar. Y como me quiero sacar las ganas de saber si compartiendo pantalla a través de Skype sale al aire, porque ya no sirve el dato para el futuro, vamos a probar con esto, que dura 2 minutos. ¿Vale? Vamos, carajo. ¿Sabés lo que encontré? Ante la muerte del Señor. El principal... ¿Qué encontraste? El libro de Mariano Hamilton, Masones Argentinos. No sé quién es Mariano Hamilton. Es un periodista argentino. ¿Vos tenés algo de este viejo, que después se convirtió en un viejo de porquería? ¿Cómo se llamaba? Pará, porque lo recomendaron en Semiótica y tomé nota que hay un libro de él, es un porteño, que ahora se está volviendo, era de izquierda y ahora se volvió bastante recalcitrante, que tiene un libro sobre las vanguardias, otro sobre la modernidad. Es un veterano ahora, veterano flaco, que muy de tertulia, ¿viste? Acá tengo el nombre. Vos debés tener algo de él. O saber cómo llegar. No creo. Severelli. ¡Ah! Oh, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? No ahora, Es extraño lo de Severelli. Él empezó en un movimiento homosexual argentino de la década del 70. No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. El Frente Homosexual. Sí. Frente Homosexual. Bueno, no me acuerdo cómo era. Bueno, ajá. FHA había, ¿viste? Bien. Estaba con... me olvidé de este tipo. Pobre, murió de SIDA en la década del 80, 90. Ah, el que hicieron una terminal. Nosotros hicimos un programa con la doctora Mori, con Facundo Soto, un periodista de Página 12, al respecto. Me olvidé del apellido. Bueno, junto Severelli, junto con este otro gran personaje, eran las figuras que se animaban a estar en contra, o sea, a llevar adelante la visibilidad homosexual en la década del 70, a través de este movimiento. Ajá. Y estaba Sebrelli ahí. Es increíble eso. Lo que los dos profesores de semiótica coincidían, dentro de sus discrepancias, es en la maravillosa prosa de Sebrelli, sobre todo para historiar movimientos, por ejemplo, la modernidad. Capítulo 2. Se saltó el Quijote ahí. ¿Vos no tenés nada de Sebrelli? Porque me dijeron que está bravo conseguirlo, y yo quiero conseguir el libro de él sobre vanguardias. Pero no debe ser muy difícil, ¿eh? En internet, pero ¿y quién lo va a tener si es un libro del año Ñongo? ¿Estamos hablando de Juan José Sebrelli, se llamaba? Sí, estamos hablando de Sebrelli, sí, sí. Estamos hablando de Sebrelli porque sí. Aparte de hoy, justo, se ve que es brujo YouTube. Me parece que el algoritmo también escucha las conversaciones, porque yo no había puesto nada. Y me ofrecí... ahí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, no, respecto a lo de que uno no busca y te tira lo que... sí. Justo, mirá cómo sabía. Qué casualidad, Bill Gates. Pero bueno, como te decía... Acá mirá. Está. Néstor Perlonger era el compañero. Ah, no me suena. No, es muy argentino. Igual, sí, sí. Costumbres argentinas. ¿A vos te gustaría Perlonger? Es un loco tipo... Es que, ¿qué querrá decir eso, no? Y que es tipo vos. Como yo, así. Tan así. Y, tan así, igual. Border, ¿viste? Va a lo border, a lo extremo. Era así, Perlonger. Ale, ¿pero qué border voy yo? Al borde, a lo borde, a lo borde. ¿A qué borde? El borde. Al borde del entendimiento, al borde de lo aceptado. Al borde o de la más allá, o más sí. allá de lo visto o comprendido actualmente. Más allá de acá habrá un lugar donde tú y yo podremos fraternizar, sororizar y cagarnos a tiros para siempre. Mira, por ejemplo, acá está El olvido de la razón, de Juan José Sebrelli. Ese me lo ofrece. Y el último libro parece que se llama Dios en su laberinto. Pero ese acá tengo. ¿Qué querés? ¿Crítica de las ideas políticas argentinas? No. Sí, también. Bueno, Dios en el laberinto. También, pero, o sea, esos los quiero. El olvido de la razón. Sí, ese mucho, sí, ese más que los anteriores, es entera la lista original, que incluye una crítica de la modernidad, que no me acuerdo cómo se llama, y el que te dije, las vanguardias, la historia de las vanguardias. Estética, bueno, digamos. Bueno, ahí te paso el link por privado, y si los oyentes quieren saber algo, bueno, que manden un mensaje. Preguntan a mí y yo les vendo igual el link, no hay nadie que los da gratis. Así que todo bien. Ah, bueno. Para un poquito. Acá dice descargar. Bueno, pongo un tema y nos vamos. Sí, ¿sabes? Pero ¿con qué cerraría yo? Porque no esto sé, después queda grabado. Acá tengo Trent Reznor. No, pero haceme caso. Poné el de... Creo que lo borré, el de Uría. Porque vale la pena, ¿eh? Tiene un tema que se llama There, There. ¿No? Ahí, ahí. Que es una musicalización suya de... un poema de William Carlos Williams. Y después tiene Aguas Distintas, que es la musicalización de Heráclito por parte suya. Es un fenómeno, Luria. Y es muy lindo. Dale, dale, te hago caso. Pongo eso. ¿Pero lo tenés? No, no, para nada. Pero yo te digo que lo pongo y pongo Trent Reznor, no pasa nada. Nos vemos. No, quedaría precioso. lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.